necesito las luces del cielo. Hoy sí necesito las luces del cielo, las flores más lindas que adornen mi vieja. Que sea muy feliz este día de tu santo, hoy mi corazón se ha vestido de fiesta. Hoy he venido a arrodillarme a tu regazo, que me bendiga dándome un beso en la frente. Sentirme niño nuevamente entre tus brazos, con ese amor que dan las madres dulcemente. Sentirme niño nuevamente entre tus brazos, con ese amor que dan las madres dulcemente. Madre, perdóname si alguna vez te llegue a faltar. Solo una madre siente dolor porque su hijo ¿a dónde andará? Solo una madre siente dolor porque su hijo ¿a dónde andará? Se acaba con los años. ¿Qué pudiera hacer para no verte anciana y poder tenerte eternamente a mi lado? Que Dios te guarde, madre, porque eres tan buena. Tú no te cansas, das un cariño sincero, como el mendigo que fue siguiendo la huella y fue llevando la sandalia al nazareno. Como el mendigo que fue siguiendo la huella y fue llevando la sandalia al nazareno. Madre, siente dolor el universo de sinceridad. Solo una madre siente dolor porque su hijo ¿a dónde estará? Solo una madre siente dolor porque su hijo ¿a dónde andará? Perdóname si alguna vez te llegue a faltar. Solo una madre siente dolor porque su hijo ¿a dónde andará? Solo una madre siente dolor.